¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora estamos en vivo en la Box, en la 102.9, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinóbile, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes que están del otro lado para que se enganchen con nuestra web www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de la aplicación de la radio, sino también a través de YouTube, Twitch y demás plataformas. Tarde otoñal, tarde fresquita, una tarde ideal para estar escuchando radio, ¿no? Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. 21 grados 8, una tarde, como bien dijiste, otoñal, muy linda, una tarde fresquita en la provincia de Buenos Aires. No llueve, por suerte, pero estas nubes... No creo que llueva, hay algunas nubes, pero son nubes de otoño. Nubes de frío, como quien dice. Bueno, falta para el otoño, no falta tanto tampoco. Falta un par de días nada más. Un par de días. Así que vamos a ver después cómo sigue el pronóstico. Sí, vamos a tener lindo clima a partir de mañana. Lo que no hay buen clima es en el Congreso, Nico. Hay marcha de los jubilados, ¿no? Exactamente, pero yo creo que es enmascarada. Es histórica la marcha de jubilados de los miércoles. Sí, existe desde la época de Norma Pla. Exactamente, desde la década de los 90. Desde la época de Menem y Cavallo. Exactamente. Pero esto yo creo que está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque... En una situación que está pasando en el país, ¿no? Claro, todo esto son todos sindicatos y barras bravas. Yo creo que no es momento. A ver, podrían poner ese énfasis en hacer algo para ayudar a Bahía Blanca o para estar tirando para el mismo lado, pero son los mismos de siempre, ¿eh? Son los mismos de siempre, sindicatos y barras bravas. Yo creo que ahí más de uno tendría que estar preso. Así que, nada. Ese es el fútbol argentino. Esa gente es la que no te deja disfrutar de los estadios de fútbol. Lamentable. Así que, bueno, marcha de los jubilados, nutrido a concurrencia en los alrededores del Congreso para, lógicamente, los jubilados están y van a seguir estando mal hasta que no cambien algunas leyes, ¿no? Algunas leyes de aplicación para los topes, para calcular las jubilaciones, porque realmente son las mínimas, son muy bajas. La verdad que hay jubilados que la están pasando muy mal. Yo creo que los jubilados van a ganar bien el día que no perciban una jubilación los que nunca aportaron. La gente tiene que aportar para que pueda haber sustento. No sé, yo hace 40 años que estoy aportando. Sí. Pero bueno, no hay muchos que aportamos, sí. Y hay otros que no, pero hay algo que está mal, pero en todos los gobiernos. Porque, como dije antes, la marcha de los jubilados también existió en la época de Menem, de Cavallo. Sí, sí. La época de la Rúa, que qué sé yo, en todas las épocas, ¿no? Y ahora también. Pero bueno, ahora la situación es caótica. Los jubilados no llegan, viven en la indigencia. Sí. Bueno, vamos a empezar con música en esta tarde. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo al 1164007047 @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter y en www.fmradiobox.com. Nos escuchás y nos ves desde cualquier lugar del planeta. Bueno, también si querés mandar audios para que participar de Frecuencia Show. Hoy vienen a buscar la tablet, Gladys de Quilmes, que se ganó la tablet. Frecuencia Fans, ¿en qué horario está ahora? Pasó a las 4, así que nos manden. Exacto. Audio de voz ahora. Si quieren, mándenlos y los ponemos al aire. Claro, mándenlo para Frecuencia Show. Exacto. Frecuencia Fans, acuérdense ahora que está... Una hora antes. La gente, bueno, va a tener que... Yo la verdad que no tuve tiempo de hacer La difusión. Pero bueno, espero que estén ahí. Nosotros vamos ahora con música en esta tarde. Thank you.

Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11 4381 4737 o por WhatsApp al 11 5603 3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Esto es Frecuencia Show, estamos en vivo a través de www.fmradiovoz.com. Nos ves y nos escuchás. Seguí con nosotros hasta las 7 de la tarde, 18:30, Frecuencia Retro, que hoy se viene con todo. Así es. Hay un partido internacional, ¿no? Que se está... Está jugando el Atlético de Madrid frente al Real Madrid. Un clásico, es como si fuera... El Boca-River. Exactamente, algo parecido. Bueno, no sé, o creo que el clásico allá más que nada sería Real Madrid-Barcelona. Claro, pero esto es el clásico madrileño, ¿no? Claro, están los dos en la ciudad de Madrid y la verdad que es un partidazo. Es como si fuera Racing Independiente. Una cosa así, claro. Ponele. Están así pegadas, están cerca. Claro. El Atlético, obviamente, que siempre un poco más abajo, el Real Madrid es. Claro, el Atlético que lo sigue dirigiendo el Cholo Simeone. Exactamente. Desde Cholo hace Simeone, varios años. 10 ¿no? años hace que sí, está el Cholo Simeone. Un récord, Un récord y es alguien muy querido en el club. Yo creo que no se va más si no lo echan. No, ahí él no tiene se va. Una araña. Está la araña, sí, está ganando 1-0 con gol de Gallagher, ¿no? Gallagher. Ahí a los 30 segundos. No, ni bien arrancó. No es Noel Gallagher. No es Noel Gallagher. Está la serie 2-2, así que por el momento es el van primo, a largue. El primo. Debe ser primo, ¿no? Sí, son Debe primo. Ser pariente. Sí, creo que son primos en segundo grado. Sí. No lo sabemos, pero sí, van 19. Está chequeado. 19 minutos 30 y un ¿Vos Real Madrid. Decir que sí. Yo siempre digo no, que sí. No, como dice Mirta Legrand, viste que a ella le tenés. Claro, no hay que no contradecir. Yo como no soy periodista, contradecir al conductor. Yo como no soy periodista, jamás contradigo. Por ahí viene un periodista y después por ahí te contradice. Pero yo como no soy periodista, no contradigo. Al contrario, afirmo todo lo que dice. 1-0, entonces gana. Aunque a veces uno miente un poco. Si mentiríamos, tendríamos la nariz larga. Sí. 1-0 gana el Atlético de Madrid. 2-2 la serie... Por los octavos de final de la Champions, en este caso estarían yendo a largue y se. A vos te creció un poco. Un poco, ¿no? Hace unos años. Sí, no sé por qué. Ahora está más. Ahora algo te hiciste. ¿Lo digo o no lo digo? Dijo. Algo se hizo. Se hizo una rinomodelación. Una rinomodelación, sí. Debería, Podría ser. Sí, le vamos a decir a. ¿Tenemos algún doctor? Al conocido? Doctor Leandro Vila. Le decimos al doctor Leandro. Acá que... pasó la promoción. Mira, ya te digo. ¿Eh? A ver, ¿qué sale a arreglarse la naricita? Digo, conmigo va a tener laburo. Ya te digo. Conmigo va a tener mucho laburo, la verdad que. Por ahí me cobra el doble de lo que le cobra alguien normal. Bueno, a ver, rinomodelación sin cirugía. Sin cirugía. Lleva la punta y mejora, eleva la punta. Así. Y mejora tu perfil. Ahí, claro. Mejora tu perfil. Bueno, en efectivo. barato, 240. 240 mil pesitos. Y si lo querés hacer por débito o crédito, hasta en tres cuotas, 312 mil. Mira, un barato, poquito, sí, barato, baratito. ¿Eh? $200. Ahora, si querés el Botox Full Face, todo, frente, entrecejo y patas de gallo, pagás 200 en efectivo. Ah, no, no es. Hay más baratos, pero hay que ver la, hay que ver qué material usan. O sea que naricita y las patas de gallo, hacerte un refresh. Sí, si va de parte de frecuencia show. Tenés un 10%. Tenés un, no sé si un 10, pero una atención tenés. $2,000. Una atención tenés. Bueno, te cuento que en el día de ayer. Nosotros vamos sin cargo. ¿Vamos sin cargo? Sí, mirá que anda de parte del doctor. Yo voy de parte de Nicolás Di Nobile. Bueno, te cuento que en el día de ayer se inició el juicio, las audiencias por el juicio oral a por la muerte de Diego Armando Maradona. Esta muerte que tiene varios personajes en el banquillo, entre ellos Agustina Kosachov, Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Ángel Díaz y la médica clínica Nancy Edith Forlini. También un enfermero, Ricardo Almirón, Mariano Ariel Perroni también, y el médico clínico Pedro Pablo Díez Pagna. Así que se inició el juicio para saber qué le pasó a Diego Armando Maradona. Así que llegó la canasta viajera, llegó la canasta, la canastita que viajera. ¿Dónde estaba Moholy? Moholy no sé. ¿Dónde está Moholy? Se perdió por las cataratas. Se perdió en Brasil. Dicen que está, está preso porque le dijo mona a una chica brasilera. Sí. Y lo agarraron ahí en el colectivo. Viste que él es medio así despectivo. Sí, sí. Bueno, vamos a decir que Dermostetic, hablando del doctor Vila, está en Aimé Painé, 1665, piso 4, Puerto Madero. Aimé Painé. Aimé Painé. Sí. Aimé Painé. Aimé Painé. Aimé Painé. 1665, Puerto Madero. Vas de parte de Frecuencia Show y vas a tener una atención. Sí, sí. Vayan. Vamos ahora. Vamos música, ¿no? La mandamos a Vicky también que vaya a hacerse ahí un. Si va a ir, tenemos que hacer todo. Va a quedar más linda que tenemos nunca. Tenemos que hacer un presupuesto. Porque, claro, ahí, mirá. Claro, mirá, tenés. Mira, tenés para hacerte, a ver. Tenés para hacer. Dermopilio. Labios irresistibles. Labios, mirá. Rinomodelación sin cirugía. Así. Te queda así como la Botox mía. Full. Pómulos, mentón o fosa temporal. Pómulo como burlando. Pómulos, claro. Contorno mandibular. Sí. Acá, no, acá. Claro. Irradiez. Que rejuvenece la piel. Con una jeringa. Yo tengo que ir a hacerme. Con una jeringa. Las patas de gallo. Con una jeringa te rejuvenece. Sí, sí, con necesito. Un pinchazo. ¿Vos no tenés arrugas? ¿Qué pasó? No, no, pero todavía no tengo edad. ¿No fuiste? Ah, vos no tenés edad de tener arrugas, claro. No. Falta para que vaya ahí. Sí, yo tengo que ir porque ya tengo edad para tener arrugas. No, no, no. ¿No? Tanta, no. Igual usa la cremita. La cremita. Y bueno, acá podemos hacer un. Sí, una rino. Sí. Tiene que ahí mandarse rino. Lento. Rinomodelación, después está la rinoplastia que es con cirugía. Eso recordanos no. El nombre del doctor. Leandro Vila. Leandro Vila en Aimé Painé. Aimé Painé. En Aimé Painé. ¿Y el número? 1665 Puerto Madero. Puerto Madero. Vamos a escuchar. Baratito. Sí. Vamos a la música. Quédate. No dejes que las horas se terminen, aprovechame. La noche comenzó tranquila, pero ya después no sé. Estábamos predestinados, baby, por lo que se ve. Por lo que se ve. ¿A dónde vas si te vas? ¿Afuera qué vas a encontrar? Si el mundo sigue girando lo mismo. Vamos a ver la mañana lejos de este año.

sin tener que serlo, como pasó con una jubilada que la molieron con un palo la policía. ¿En dónde? Ahí. Están acá, recién salió en... un policía le pegó a una jubilada tirándolo al suelo. Y ahí están transmitiendo, porque están tirando gas pimienta. Yo creo que como es una marcha jubilado, no deberían reprimir tanto. Yo tengo una opinión totalmente diferente. Creo que no hay jubilados ahí. Creo que no. Creo no, a los que no son jubilados, sí. Para mí que le tienen que tirar gas pimienta, gas licuado, no sé lo que fuera. Pero a los pobres jubilados que ganan tan poco, no hay que tirarle nada. Y menos tirarlo al suelo, de un palazo. Como lo tiró un policía del gobierno de Jorge Macri, creo, ¿no? Sí, no sé si son fuerzas federales, hay policía de la federal, sí, está infantería. Ahí. Pero bueno, es lamentable lo que está pasando ahí en el Congreso. Es lamentable que se metan los barra que... Sí, los barra bravos. Los barra bravas, recordemos que vos vas a una cancha de fútbol y tienen todo el negocio de los trapitos, el negocio de cuidar coches, el negocio de los puestos ambulantes alrededor de las canchas. O sea, le estamos dando la derecha a gente que no debería, que son criminales, son malvivientes, o sea, no trabajan. Cualquier persona, no, todos quisiéramos ir a protestar por los pero por bueno, jubilados, si van los jubilados, si son pacíficos y se manifiestan como lo hacía en su momento Norma Pla y otros tantos jubilados, esto desde que fue recibida hasta por Domingo Cavallo. Mirá lo que hacen con un matafuegos, con un claro, ahí lo viste. Con el matafuego. Sí, esos son. Eso ya van. Eso no son jubilados. Bueno, a eso sí lo tienen que sacar de ahí. El tema es que se tergiversó todo. Y esto se sabía que iba a terminar mal. Ellos iban a hacer quilombo. O sea, no es que. Están buscando hacer lío como pero pasó en supuesto. La época de Macri, que terminaron dejando en ruinas la plaza del Congreso, de los dos congresos. Ahora, el Ministerio de Seguridad dijo que. Los que sean identificados no van a poder entrar a ningún evento de fútbol. Así que, si funciona bien el Aprevida y demás... Así debería ser. Bueno, mientras tanto sigue siendo complicada la situación en Bahía Blanca. Lamentamos profundamente lo que está pasando en la ciudad de Bahía Blanca. Mucha gente que está padeciendo esa inundación atroz. Tremendo. Que dejó a muchas víctimas fatales. Y también mucha gente que está evacuada en estos momentos. Uh-huh. Pero lo importante es la solidaridad de la gente en estos casos. Hoy llegó el tren solidario con colchones, con medicamentos, con alimentos para la gente que está necesitando tanto, ¿no? Después de esa terrible lluvia que inundó uh-huh. toda la ciudad de Bahía Blanca y alrededores. El tema es que todavía hay gente que no ha recibido ayuda. No, todavía no. Hay muchas denuncias de los vecinos que fueron afectados, que no están recibiendo, que se está acopiando toda la ayuda que llega. ¿Sí? Hay diferentes fundaciones, hay diferentes... Sí, sí, todos están aportando su granito de arena, más allá del tren solidario. También hoy salió de acá de Quilmes un colectivo de los bomberos, sí, con donaciones. ¿No? Hay que destacar que el argentino es solidario. Sí, sí, en estas cuestiones, yo creo que todos se corren del tema político y no, ayudan. Ahí no hay bandera. Ahí no hay bandera, no, siempre el pueblo argentino. Ahí siempre. Hay puesto... el corazón de los argentinos, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, hoy también estuvo el presidente Milei. Sí. Yo no vi nada, ninguna imagen de su... Estuvo haciendo la recorrida. Pero estuvo con Patricia Bullrich. Y ¿no? estuvo con el intendente. Con el intendente. También lo había hecho Kicillof. En este caso lo hizo el presidente, junto a Patricia Bullrich y a Luis Petri. Así que están coordinando para llevar más ayuda por parte del gobierno. También, obviamente, que se está viendo cómo se va a comenzar a reconstruir la ciudad de Bahía Blanca. Claro. Qué es lo que hay que hacer una vez que baje el agua. Obviamente que hay... Aparte, el agua y el barro quedó, porque el agua venía con lodo, ¿no? Exacto. Muchos vecinos dicen que no hay 16 muertos. Dicen que hay familias enteras desaparecidas. ¿Sí? Hay muchos... Sí, nunca las cifras, viste, como pasó en La Plata. Claro. En La Plata todavía no tenemos las cifras. Igual esos son fenómenos, ojo... A prestar atención, hoy, sí. Hoy lo decía a la mañana en una conversación, son fenómenos meteorológicos. Hoy pasó en Bahía Blanca, pero el año pasado pasó en Río Grande do Sul. Sí. Y también pasó en Valencia, donde fue terrible lo que pasó en Valencia. Exactamente. En Valencia, bueno, hubo negligencia por parte de los ambientalistas que sacaron la contención que había, que la mandaron a sacar, no sé bien cómo fue. Acá en este caso llovió más de lo que debería haber llovido. El tema es que hay un estudio de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, que fue en 2012, ¿sí? Ellos hicieron un estudio que si caían 200 milímetros en 6 horas, la ciudad quedaría totalmente cubierta como quedó. Acá cayeron 400. Claro. O sea, cayó el doble. Sí. Así que, desde el 2012, que todos los gobiernos que pasaron en la provincia de Buenos Aires, tanto Scioli, Kicillof, María Eugenia Vidal, todos pudieron hacer algo para que esta tragedia no ocurriera. Todos los intendentes que pasaron por la ciudad de Bahía Blanca, todos estaban sabiendo que esto podía llegar a suceder. Entonces, hay algo que no se hizo, ¿sí? Que estaba avisado. Ellos sabían que había cuestiones que podían llegar a hacer que se desborden los arroyos. Porque no llegaron a drenar. No llegaron a drenar. Por la cantidad de agua que llovió en tan poco tiempo, ¿no? Muchos decían, se puede haber hecho un montón de cosas. Porque no fueron cosas. Lluvias por ahí de decir, bueno, de varios días, sino fueron... En pocas horas. Claro, en pocas horas llovió terrible. Hay testimonios de gente que decía que veían cómo venía el agua. Veían cómo venía terrible, el agua. Terrible, desesperante. Porque vos pensás que todas las ciudades aledañas y todos los pueblos aledaños, el agua desemboca ahí, en la ciudad de Bahía Blanca. Claro, sí, porque es como un corredizo, ¿no? Del agua, como que el agua va bajando. Exacto, y que desembocaría en el mar, ¿no? Claro, sí. Es más, tuvieron que romper una ruta para que el agua pueda pasar y drenar un barrio. Así que la verdad que es una situación increíble la que está pasando la gente de Bahía Blanca, gracias al pueblo argentino que es solidario y que se está manifestando para ayudar a la gente afectada. Así que, y también a los voluntarios, ¿eh? ¿Cuántos voluntarios? La verdad, mucha gente, todo el país. Mucha gente voluntaria que puso su mano de obra, su granito de arena para esta terrible tragedia, ¿no? Sí, sería bueno que todo el arco político haga un cese al fuego. Está bueno que... Y se junten, ¿viste? Que convivieron ahí el intendente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich, Petri. Está bueno ese marco de decir, bueno, acá estamos todos por lo mismo. Sí, no estamos por la gente. Claro. No por un voto. Claro. Pero igual hay algunos comentarios no son buenos y no... A ver, tanto de Kicillof como del gobierno. De ambos lados aprovechan para tirarse un poquito. Y la que no puede salir a hablar es la señora Cristina Fernández de Kirchner. No habla, pero tuitea. Y Macri tampoco. Macri tuvo la posibilidad. Tenía... En su gobierno tuvo la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Tranquilamente podía haber hecho obras porque no iba a tener objeciones, ¿sí? Para salvar a la ciudad de Bahía Blanca. Cristina Kirchner también tuvo todo el poder que pudo y todo el dinero habido y por haber para poder solucionar esto. Todos los políticos... Pero esa plata, ¿dónde está? Exactamente. ¿Dónde está? Y no solo de un lado, de los dos lados, te digo. Vamos a la música y continuamos en esta tarde de Frecuencia Show, acá en La Box. Life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique, cántale. Estamos bien, Mr. Worldwide. Ni me pregunten que aquí estamos bien. DJ Cino. Siempre ando con la vibra en alta. Enrique Iglesias. Lo que se fue no me hace falta. Traigan champaña que aquí estamos bien. Ni me pregunten que aquí estamos bien. Siempre ando con la vibra en alta. Lo que se fue no me hace falta. You don't know me like that. I represent the world with a round of flesh. Matter of fact, ain't no time for that. Bring it back. Siempre a 100, money machine. Going ching. I ain't had shit, now I own everything like a king. Gracias a Dios, estamos bien. Estamos bien. Ni me pregunten que aquí estamos bien. Siempre ando con la vibra en alta. Lo que se fue no me hace falta. Traigan champaña que aquí estamos bien.

Esto es Frecuencia Show a través de www.fmradiovoz.com. Nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. En cualquier momento, bueno, vamos a tener más tablets para poder compartir con nuestra audiencia. Y estamos esperando a Gladys, ¿no? Que venga a buscar la suya. Estamos esperando, sí. Si no, igual que la Canda Radio, la pasa a buscar. Sí, la pasa a buscar. Ella pueda. Así es. Bueno, el que está enojado con la China Suárez, ¿quién es? Benjamín Vicuña, ex de la China. ¿Por qué si no jugaron? Dijo que no la está pasando bien. ¿Por qué? Porque la China está de viaje en viaje, de viaje en viaje. Y obviamente... Yo no sé, bueno, igual siempre algún laburo. Aparte ya vive mucho de las redes. En Madrid también. Pero bueno, ahora si está... Si no está en Turquía, el otro día festejó el cumpleaños en un lugar muy glamoroso, ¿no? Bueno, ahora están en Milán, Milán. ¿Sí? Que fueron a un... tuvieron una audiencia por el divorcio con Wanda Nara, porque ella está radicado, y viajó con él, ¿sí? Así que bueno, se sacaron fotos en Italia y están como de una mini luna de miel. Digo, ¿yo cuándo va a jugar al fútbol Icardi? Sí, la verdad que sí, bueno, pero está, se lesión, ve que... ¿Está la... lesionado todavía? Y yo estaría lesionado también, ¿o no? Sí, pero ¿no tenía el alta ya, no? Todavía no, me parece que todavía no tiene el alta. Pero bueno, sigue el tratamiento de la mano de la China Suárez. La que no se da por vencida, bueno, Wanda parece que está muy resentida con esta relación. Sí. Yo creo que lo de ella con Elegante no es va a prosperar. Mentira. Para no va a prosperar, me parece que Elegante no quiere saber Lola de todo este circo. Pero bueno, él es como un títere, ¿no? De en, sí. en esta situación. Está siendo bueno, usado. Claro, yo no sé. Hay muchos periodistas así que sostienen que en algún momento van a volver Wanda y Cardi. Yo no creo eso. Pero no sé si va a ser ahora porque se los ves muy en una situación muy apasionada, ¿no? A tanto a la China como a Cardi. Así que viajando, disfrutando, gastando plata. Sí, yo la verdad que no... Ella recibió muchos regalos caros por parte de él. Sí. Incluso una cartera de $65,000. Ahora, yo creo que es la primera vez que vemos a la China Suárez tanto tiempo con una pareja, ¿no? Porque la verdad... Sí, todo porque el tiempo ella es muy inestable. Claro. Amorosamente es muy inestable y bueno, va picoteando. Porque se peleaba muy rápido con los noviecitos, con Roger King, que había encontrado el amor verdadero, y sí, después con Lauti Graham, y así, ¿viste? Como que... Con la Pinto fue un suspiro. Con la Pinto fue un paso fugaz. Y bueno, paso pero fugaz. Es rápido él. Entonces... Sí. Por eso pasó rápido. Chocó. Hablando de Colapinto, se prepara para... ¿Cuándo vuelve la Fórmula 1? Este fin de semana. Es más, a partir de mañana en la noche, 22:30... Están las pruebas. Por Fox Sport pueden ver las pruebas de... Telemétrico. Por telemétrico, exactamente, con Adrián Puente, que nosotros lo queremos, Adrián Puente, porque es del pueblo. Es el relator del pueblo, relator del pueblo. O comentarista del pueblo. Y la carrera sería el domingo. El domingo a las 01, a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. O sea, sábado de la noche, madrugada de domingo, 1 de la mañana, en el Albert Park de Melbourne, el mítico y legendario autódromo australiano, donde Jack Doohan, él vendría a ser el dueño de recordemos la butaca. Que allá es la 1 del mediodía. Exactamente. Ah, porque hay 12 horas de diferencia. Exactamente, 12 horas clavadas. Son las 12 del mediodía del domingo, mientras acá son la 1 de la mañana del domingo. Exactamente, va a debutar la Fórmula 1 con 10 equipos. Es el último año de 10 equipos porque el año próximo pueden llegar a ver 11 o 12. Ya hay confirmado un equipo más, que es el equipo Cadillac. El equipo... Una escudería más. Exactamente, una escudería. También los ojos están puestos en Ferrari, como siempre. Los ojos puestos en Ferrari por Hamilton. Claro, por Hamilton, mucha expectativa. Así que, bueno, mucha expectativa puesta en todo en este año, donde la Fórmula 1 volvió a cobrar cierta preponderancia a través, ¿no?, de la participación el año pasado de Colapinto. Preponderancia, como bien decís. Hay mucha argentino... gente que había perdido, no en tu caso por ahí, pero mucha gente había perdido como interés. Sí. O no seguía la Fórmula 1, más que nada también por los horarios. Y ¿no? el mundo del automovilismo también a nivel mundial. Porque los horarios de transmisión son muy dispares. Exacto, porque había también una una seria hegemonía de el equipo Mercedes, que ganaba hasta que apareció Max Verstappen de la mano de Red Bull, que ya lleva 3 campeonatos consecutivos y va a intentar ganar un cuarto, así que y para meterse ahí entre los grandes de los grandes, ¿no? Ya es un grande Max, pero está intentando ganar un nuevo título de la mano de la escudería Red Bull, que aparentemente tiene algo ahí guardado. No mostró todo en las últimas prácticas. Dicen que hay muchos equipos que tienen ahí cositas guardadas. Se guardan unas bajo la manga. Exactamente. Pero todo se va a empezar a develar esta semana, este domingo, cuando empiece el Gran Premio de la Fórmula 1 en Melbourne. Y después, bueno, seguirá. Esto es más o menos cada 15 días hay una carrera. Y sí, después va a haber otra ahí a unos 15 días. El sábado vamos a tener la realidad cuando vayan a la clasificación. También 12 de la noche, hora argentina y hora de acá de Latinoamérica. Tanto Brasil, Argentina, Chile y Uruguay tienen el mismo horario, así que a la 1 de la mañana van a poder ver la carrera el domingo. Muy bien, vamos a otro tema musical. ¿Qué vamos a escuchar ahora? No te va a gustar. No te va a gustar, esta banda es uruguaya, ¿no? Uh-huh. Vamos a escucharlos. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Esas caras diciendo que todo va a estar bien. Va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La la la la la la la la la la. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar.

en la tarde del miércoles. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Les recordamos que ahora Frecuencia Fans está una hora antes, a las 4 de la tarde. Así que ustedes en la semana escuchan Radio Box y ahí se van a enterar de cuándo tienen que enviar sus audios para Frecuencia Fans. Ahora pueden mandar sus audios al 1164-007047 para Frecuencia Show. Y también si quieren pedir algún tema retro, porque tenemos Frecuencia Retro en la última media hora. Así es, con todo. Igual, viste, yo mientras conduzco voy planificando. Digo, no sé si nos conviene pasar Frecuencia Fans dentro de nuestro segmento. Después vamos a ver cómo. Sí, y nosotros empezar un poquito antes con la... Sí, no empezar. Vamos a empezar a las 4. No, a las 4 yo no llego, pero bueno. Bueno, se cumplieron 3 años de la muerte de Gerardo Rosín, el emotivo recuerdo de Carmela Bárbaro, su expareja. La hija de Julio Bárbaro habló de su ex marido en el aniversario de su fallecimiento. Así que muchos en el ambiente han recordado a Gerardo Rosín, que falleció a los 51 años, recordemos, después de luchar con un tumor cerebral por bastante tiempo. El 11 de marzo de 2022 nos dejaba este gran productor y conductor que llevó el folclore y la música argentina a los mediodías de La Peña de Morphy, que todavía sigue, ¿no? Que Morphy era un programa que iba a la mañana, que era de cocina, y después, bueno, trasladaron La Peña de Morphy, que es la cocina más la música, a los domingos, ¿no? Que ahora vuelven, ¿no? Con Lizzy. Exactamente. Así que, bueno, también acá recordamos a Gerardo Rosín por ese legado que dejó en la conducción. Sí, sí. Bueno, viene Frecuencia Retro, uh-huh. Así que todavía tenés tiempo de pedir algún tema retro que quieras escuchar, más allá de los que tenemos programados, y participar también. Si querés dejar algún audio, algún mensaje, opinar sobre algo, lo podés hacer. Así es, lo haces al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Continuamos ahora con más música en la tarde de La Box. Está diciendo I'm well.

Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11 4381 4737 o por WhatsApp al 11 5603 3633. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Bueno, ya vino Gladys, la saludamos fuera del aire a retirar. Lo hicimos puesto en el aire, mirá, sí, no nos dimos cuenta. Podríamos haberla hecho hablar un ratito. Así mostraba su tablet, se fue contenta con su igual tablet. Sacamos una foto. Nos encanta que la gente gane premios y que los venga a buscar y que los disfrute, ¿no? Exacto. Y más oyentes. Así que ahí en esa tablet van a poder escuchar a través de la aplicación de La Voz, la radio, ya es fiel oyente de la radio. Sí. Así que más que merecido el premio. Entrás a www.fmradiobox.com y te bajás la aplicación para escuchar y vernos desde cualquier lugar del planeta. El gobierno creará un fondo especial de 200.000 millones de pesos para asistir a los damnificados en Bahía Blanca. Así que esa es una de las primeras medidas que se va a tomar. Claro, seguramente es una medida para poder reconstruir esa ciudad, ¿no? Exactamente. Las partes más dañadas. Exactamente, así que bueno, celebramos eso. Después, bueno, siguen los disturbios en el Congreso. Los jubilados prendieron fuego un patrullero. La verdad que no sé si tienen fuerza para prender fuego un patrullero los jubilados. No, con alguna ayudín. Claro, sé que tienen la gente que va a la cancha. Bueno, Ari Paluch, que está haciendo radio en la Rock and Pop. Tremendo. Está sancionado, fue sancionado por los ejecutivos de la radio por un dicho él en el pase que hace con Beto Casella. La Rock and Pop bromeó acerca de una locutora que está con ellos, diciéndole que para darle burundanga. Que es una mezcla de ansiolíticos, de antidepresivos. Sí, es una droga que una droga que te duerme. Como diciendo si querías pasar un rato con ella. Sí, una tremendo, cosa así. Se fue al pasto. Unos dichos que medio pesado, ¿no? Para un locutor de trayectoria, para. No sé qué habrá dicho Beto Casella al respecto. Se sabe que era en forma sarcástica, pero no da. Ya es un chiste que se tiene que hacer. Hay cosas que hoy por hoy, antes por ahí no estaba tan mal, pero ahora hay que ayornarse. Claro. O sea, y él viene ya de algún antecedente medio de denuncia, ¿no? Por sí, parte de que era toquetón, sí, que era muy confianzudo. Así que bueno, parece que nos carmienta el muchacho y ahora le dieron una sanción por tiempo indeterminado. Así que para mí se va a quedar sin programa. El programa se llama Arizona, se emite, como bien dijiste, por la Rock and Pop a partir de las 6 de la mañana hasta las 9, que hace el pase con Beto Casella. Beto Casella dijo que la verdad que derrapó, que fue al pasto su compañero. Pero bueno, en la radio, si vos escuchás la Rock and Pop, a la una del mediodía, cuando estaba Martín Ciccioli, se dicen cosas aberrantes. Se la pasan. Sí, hay un tipo, hay figuras de la radio, entre ellas, bueno, Beto Casella, la Negra Bernacchi. Ahora no está mal, creo, la Negra. No, ya está en la pop. Ah. Creo que tienen ese estilo, sí. Viste que... Negro, humor negro. Ese estilo, viste que van... El estilo que también tenía en su momento, qué sé yo, Fernando Peña. Sí. Es una radio como atrevida, ¿no? Exacto. Transgresora. Transgresora. El tema es que en la rock and pop se dicen cosas aún peores. Si vos escuchás el programa de 1 a 4 de la tarde, no te puedes imaginar cómo con la muerte de la Tota Santillán hicieron chistes negros, negro. Pero mal. Lo mismo negro. Está pasando en algunos streamings como los de Olga y Luxu. Ahora sí. Olga sí. No se queda atrás. Olga, bueno, varias polémicas. Bueno, en Olga hicieron... La verdad que no consumo ese tipo de... Ni sé lo que... Nunca vi nada de Olga, pero... Ahí hicieron la parodia del sí. Pesebre, la sí. Verdad. Se van al pasto. Sí, el hijo de Petinato. O sea, hay cosas que ya no hay que hacerlas. Porque rozan... el antisemitismo, no viste, después sigue todo como si nada. Ahora, después en un par de días vuelve a la radio, pedirá las disculpas del caso, si las va a pedir o no, y después sigue todo como si nada hasta que vuelva a derrapar. Es que en realidad tenés que sancionar a toda rock and pop. Si el tema es que era puntualmente con Ari Paluch, pisó el palito y para mí se lo querían sacar de encima. Ahora tenés que sancionar. Si yo escucho todo el día la rock and pop, a mí me gusta la rock and pop, pero es su humor negro que tienen de pe a pa, desde que empieza hasta que termina. Se la agarraron con Ari Paluch. La rock and pop de en su momento de Pergolini, de Lalo Mir. Sí. Bueno, Lalo Mir, un señor, pero el programa de Pergolini también. Super humor ácido negro, recontra ácido. Es como el programa de Martín Ciccioli, es super negro el humor que hacen ahí. El tipo habla, pero cosas chabacanísimas, un personaje que hay en la rock and pop, y la verdad que tiene cierto público. El que no le gusta, lo cambia. Claro. ¿Sí? Pero hay cosas que rozan, ¿viste? Lo ya muy feo. Y lo de Ari Paluch estuvo muy mal. Obviamente que estuvo mal, es algo que ya no se tiene que decir en radio ni en ningún medio. Pero lo agarraron de punto para mí. Así que bueno, suspendido Ari Paluch por el repudiado comentario sobre el uso de la burundanga, haciendo apología de esta cuasi droga en un programa de radio, ni más ni menos, a la mañana. Vamos a escuchar el próximo tema y ya enseguida se viene Frecuencia Retro. Todavía podés pedir tu tema retro si querés al 1164007047. Era un lunes cuando me dijiste adiós llorando, y el viernes ya había subido fotos con él bailando. Siempre fuiste tú la de la buena memoria, pero olvidaste contarme que ya me estabas olvidando. Que caí en tus mentiras, que era solo yo el hombre de tu vida, y ahora resulta que ya no me quieres, que no te hago falta, que ya todo lo tienes, y ahora resulta que en un fin de semana te enganchaste con alguien que juega contigo y le diste tu alma. Lo sencillo, no había relojes caros porque el tiempo era infinito. Tus diamantes eran las estrellas, mis besos en tu cuello, tu collar de perlas. No hay dinero que pueda comprar lo que tú y yo construimos. Sé que tus ojos van a llorar lo que llorando te digo. Y ahora resulta que ya no me quieres, que no te hago falta, que ya todo lo tienes. Resulta que en un fin de semana

El hijo del comediante había hablado sobre su relación con Lali Espósito y contó algunas intimidades, algunas infidencias. No sé, que... ahora se habla de él. No, ni sabía que tenía un hijo que se llamaba Liam. ¿Es sí, el hijo? ¿Y a qué se dedica? El Liam, una cosa así. ¿Que se dedica al streaming también? Sí, él también está en el streaming de Olga y es filósofo. Mm. Es filósofo. Yo sé que los hijos de Moltaski creo que trabajaban con él en el teatro. Claro, bueno, este es filósofo y está en el streaming de Olga, está junto a otros integrantes del equipo de Miguel Granados, Nati J y demás, y no cayó bien tampoco en Olga lo que dijo, más teniendo en cuenta la trascendencia que tiene Lali Espósito y también el vínculo que tiene con Miguel Granados, que se lleva muy bien, de hecho ellos hablaron y quedó todo bien, pero Lali Espósito como que quedó todo mal con Nati J y con Moldaski, así que Lali Espósito, que tiene varios frentes abiertos, uno con el presidente y otro con los integrantes de Olga, que se dejaron de seguir y demás. Sí, hablando de Lali Espósito, después tengo dio una nota y habló sobre eso. Le dio una nota al novio. Claro, también que hace streaming el novio. Exacto. ¿En una gelatina se llama? Sí, postrecito, gelatina. Sí. Dice, me critica porque soy mina y exitosa, dice Lali Espósito, refiriéndose a los cruces con el presidente Milei. Así que yo creo que Milei no debería, por un lado, tener que entrar en en esta contienda porque no le conviene, porque es un por su investidura, porque si no estas cosas van a seguir apareciendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que... ella más recibe críticas y más propuestas tiene para hacer cosas, ¿no? Yo creo que igual también al presidente... me parece que esto lo empodera más a Lali, me parece a mí. Sí, igual yo creo que lo hace más fuerte al presidente porque... me critica porque soy mina y exitosa, dice Lali Espósito, claro, refiriéndose a los dichos de Milei. Sí, eso es un pensamiento que tiene ella y sus seguidores. O sea... y cierta parte del kirchnerismo, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que su novio Pedro, Rosenbaum creo que es el apellido, es un activista del peronismo, del kirchnerismo, lo tiene muy arraigado. Es un producto del kirchnerismo. Claro. Exactamente. Y llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Vamos a arrancar este Frecuencia Retro con la voz de James Taylor, artista único del mundo de la música, del pop internacional, que cumple 77 años en la fecha. Así que vamos a escuchar este tema, Carolina Mi Mente, que es uno de sus clásicos. She's a silver sun. You best walk her away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the fine thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire. I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? you just feel the moonshine? Ain't it just like your friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. The dark and silent late last night, I think I might have heard the highway calling. Geese in flight and dogs at bite. Signs that might be omens say I'm going, I'm gone to Carolina in my mind. With a holy host of others standing around me, still I'm on the dark side of the moon. And it seems like it goes on like this forever. You must forgive me if I'm up and gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? From behind, yes, I'm gone to Carolina in my mind. Gone to Carolina in my mind, and I'm gone to Carolina in my mind. Gone to Carolina. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Semana que viene vamos a hacer un especial retro dedicado a los americanos que sonaban en Exilam. Sí. Así que no se lo pueden perder. Ahí ustedes pueden votar por sus americanos favoritos, aquellos que marcaron las pistas, la época dorada de los 80 y de los 90 también. Exilam Disco Dractor, ¿no? Era primero era Exilam. Esa era la matiné. Después fue mutando Exilam. Sí. ¿No? Después terminó siendo Space. Qué lindas, ¿no?, las fiestas que se hacían, la fiesta del helado, la fiesta de la espuma. Claro, después fue mutando, pero el verdadero Exilam era el corazón de Exilam era los 80, cuando sonaba los americanos. Cuando no podías. Cuando se habilitaban las pistas, que no. Todas las pistas, ¿no? No podías entrar si no entrabas de elegantes pistas. Ah, sí. Nada de era zapato, nada zapato, de zapatilla, sí. Nada de. Claro. Zapato, saquito. Era muy estructurado en esa época. No solamente sí. En Exilam, sino en otros boliches también, ¿no? Sí. Después estaba Circus. Electric Circus, sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Kiss, una banda que es siempre amaga con que se retira. Yo creo, bueno, ya de acá se despidieron, vinieron e hicieron el recital de despedida. No sé en qué situación están ahora, si siguen haciendo gira o no, pero lo vamos a escuchar en un unplugged que hicieron en el año 96 para MTV. Exactamente. Y este tema que se llama Rock and Roll Toda la Noche. Exacto. Un clásico de Kiss, los enmascarados del rock. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Temazo, bueno, ¿no? Sí, qué tema, sí, temazos. Estos son los temas de fondo que va poniendo Damián en entre tema y tema de Frecuencia Retro, esta media hora inolvidable que tenemos en Frecuencia Show. Esto es Europe, ¿no? ¿Qué es? Ah, el alfarero. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que comienza la fecha número 10 de la primera fase de la Liga, de la Copa de la Liga. Y tenemos que arranca el viernes 14 a las 7 de la tarde con Argentinos Juniors y Aldo Civi. Argentinos que viene bien. Después continúa a las 9 de la noche el mismo viernes. Godoy Cruz frente a San Lorenzo. San Lorenzo que viene de caer frente a Independiente. Es escolta Independiente que tiene 20 puntos y que está puntero. Deportivo Riestra frente a River el sábado a las 4 de la tarde. Estudiantes Newell's el sábado a las 18:30. Rosario Central y Gimnasia a las 18:30 también del sábado. A las 9 de la noche del sábado, Sarmiento y Talleres. Huracán Independiente de Rivadavia también el sábado. Y el domingo, el plato fuerte de la fecha, el superclásico de Avellaneda, Independiente Racing, en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini. Se van a sacar chispas ahí. Se van a sacar chispas. Es como el de hoy. ¿Cómo terminó el del Atlético? Está todavía. ¿Todavía? Van 88 minutos y está ganando el Atlético de Madrid 1-0. Se mantiene 1-0. Se mantiene la paridad en el global, en el resultado global. Así que van a seguir aparentemente a el tiempo de descuento, van a jugar 30 minutitos más de alargue. Uh-huh. Y después, si sigue la igualdad, van a penales. Uh-huh. Boca Juniors frente a Defensa y Justicia, domingo 16/3 a las 18:30. Lanús Instituto, ese mismo día a las 9 de la noche. Belgrano Barracas también lo van a estar haciendo a la misma hora. Unión Banfield el lunes a las 7 de la tarde. Tigre Central Córdoba también el lunes a las 7 de la tarde. San Martín Platense a las 9:15. Y cierran la fecha Atlético Tucumán Vélez Sarpiel el lunes Vélez a las 9:15. Vélez que tiene su nuevo director técnico, que es el mellizo Barros Esqueloto, Guillermo. Así es, firmó nomás. Firmó, creo que por un año. Uh-huh. Él viene de la selección de Paraguay. Me exactamente, y de sí, de equipos internacionales. Sí, había estado en Estados Unidos. Y va a debutar no en este partido que dijiste vos, sino en el próximo. En el próximo. Así que le deseamos suerte al mellizo Guillermo. Guillermo y Gustavo. El hermano, bueno, siempre está con él, ¿no? Sí, es ayudante, sí. Forma parte de su cuerpo técnico. Uh-huh. Así que hubiese sido bueno tenerlo en Boca. Que Gago se vaya y que venga Guillermo, porque la verdad que dejó una buena impresión. Se fue mal de Boca, pero yo creo que mientras esté esta dirigencia no va a volver Guillermo. No, por ahora olvídate del mellizo en la dirección técnica de Boca, porque más allá de que muchos hinchas quieren que, por la mayor parte de los hinchas quieren que lo dirija. Yo creo que muchos hinchas quieren a Guillermo Barros Schelotto y también quieren a Martín Palermo, que son dos personas que no van a aceptar el cargo mientras esté esta comisión de fútbol que tiene Boca y el séquito de Juan Román Riquelme ahí, que está el Consejo del Fútbol, le llaman. Claro. Ellos creo que no van a agarrar. Es más, Martín Palermo declaró que no iba a agarrar mientras esté esta comisión. Bueno, vamos al próximo tema. Ayer se cumplieron 6 años de ese accidente lamentable que tuvo Sergio Denis en el escenario mientras estaba haciendo un recital en Tucumán, en el anfiteatro, que cayó en una fosa y a partir de ahí no se recuperó. Después, lamentablemente, falleció. Así que ayer se cumplieron 6 años. No hay justicia con respecto a ese caso, todavía no se despidieron porque se había hecho un juicio, ¿no? El Teatro Mercedes Sosa de Tucumán fue donde pasó el hecho. Pero lo vamos a recordar en este segmento retro con uno de sus temas más emblemáticos, un tema muy emotivo que se llama Dame Luz. Se lo vamos a dedicar a Graciela, que es fanática de Sergio Denis. Lo iba a amar. Lo fuimos a ver también al teatro y dejó su música como testimonio de su carrera, ¿no? Su voz no se apagará jamás, como decimos siempre, cuando se va un artista del mundo de la música. Hacia el cielo que hoy es gris, como pájaros se van nuestros sueños, nuestro amor, triste amor. Llega el día y ¿dónde estoy? ¿Cuánto tendré que esperar? No sé en qué noche, en qué lugar, estrella, tú estarás. Dame luz. Si la sombra nubla al sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Más allá de la pared, solo hay oscuridad, no hay ternura ni calor, triste amor. Guarda siempre para mí un poquito de tu luz, porque sin ti no sé vivir, estrella, dame luz, dame luz. Si la sombra nubla al sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Na, na, na. Na, na, na. La sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor. Frecuencia Retro. Bueno, muy emotivo el tema de Sergio Denis. Graciela nos agradece porque es un tema muy muy lindo y triste a la vez, dice, ¿no? Por más que nada por la partida de Sergio Denis, ¿no? Pero este tema también es emotivo. Sí, la verdad que sí. Es uno de sus temas más exitosos en su carrera, aunque todos los temas eran pegadizos, todos eran hits. Sí, tuvo muy lindos temas, muy lindos temas. Temas que no dejan de sonar nunca. Bueno, vamos al último tema retro. En este caso vamos a Coldplay. Es una de las bandas más exitosas del pop internacional, que se presentó hace poco en la India, en un estadio, en el estadio Narendra Modi, que tiene capacidad para 132.000 personas sentadas. Hizo dos recitales. Imagínate, 264.000 personas metió. Increíble la cantidad de gente. Coldplay se considera el recital más grandioso en la historia de la banda, ¿eh? Uh-huh. Este, si bien acá en River hizo... Acá hizo 10. Hizo 10 River y juntó en cada River 60.000 personas. Sí. Este, acá 134.000 personas, claro. 132.000 personas sentadas, ¿eh? En el estado Narendra Modi de la India. Así que vamos a escucharlo entonces a Coldplay y la banda liderada por Chris Martin, que suena así en Frecuencia Retro. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, ya estamos llegando al fin del programa de hoy. ¿Cómo viene el tiempo para las próximos días? Muy bien, para Capital y Gran Buenos Aires, para mañana jueves cielo algo parcialmente nublado, 21 grados de máxima, 11 grados de mínima. Para el viernes totalmente soleado, 24 grados de máxima, 15 grados de mínima. Para el sábado cielo algo parcialmente nublado, 24 grados de máxima, 18 grados de mínima. El domingo También cielo algo parcialmente nublado, 26 grados de máxima, 17 grados de mínima. Y el lunes, martes y miércoles con buen tiempo, con temperaturas que rondarían los 26 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Como ven, ya no llegamos a los 30, estamos por abajo de los 30. Es una buena temperatura. Clima pre-otoño. Bueno, gracias a todos que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía, como lo hacen miércoles a miércoles, de 17 a 19, acá en La Voz. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Vicky, que estuvo, no sé si salió al aire. Siempre está. Siempre está. Está detrás de siempre, bambalinas. Siempre está. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias, Nico. Gracias, Vicky. Gracias, Damián. Gracias a toda la gente del otro lado. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Como siempre, a las 5 de la tarde y en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Voz.